Nuestra amiga, la licenciada en psicopedagogía y profesora en educación especial, María Inmaculada Soto Denis, que le decimos la Colo, y que vamos a hablar de las habilidades emocionales y la competencia emocional. Colo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a toda la audiencia, al equipo también de la radio, del programa. Ahí está, ¿eh? Bueno, Colo, mirá qué bueno esto para encontrar diferencias. Puede ser que tengamos que hablar de las habilidades. Esto siempre me interesó y siempre lo hemos tocado, pero no profundizado. Y competencia, háblame un poquito de eso. Sí, bueno, ya hace tiempo que venimos hablando, digamos, sobre las emociones, uh-huh. sobre cómo se van desarrollando, sobre cómo, digamos, a dónde poner el énfasis, digamos, como para poder ir, por así decir, conociéndonos, para luego, digamos, poder ir transitando, digamos, uh-huh. esta vida por ahí llena de incertidumbres que tenemos y que por ahí, especialmente a nuestros niños, poder uh-huh. acompañar, digamos, y poder acompañar este proceso que ellos vienen realizando y con tantos beneficios, seguro, ¿no? Seguro. A partir de este conocimiento, estos avances científicos que han tenido, uh-huh. digamos, la ciencia, por así valga la redundancia, en esto que aporta y aporta muchísimo. Claro. Y hay mucho, de hecho, antes, digamos, de comenzar a hablar, esta semana estuvo en Concordia, de paso nada más, un especialista, digamos, en emociones acá, uno de los pioneros en Argentina. La verdad que he forjado una amistad muy linda con él, que es de la provincia de Misiones. Y casualmente, bueno, ahora a fin de mes, digamos, se hace un foro donde vienen muchas personas, digamos, de Europa, de Estados Unidos, de acá de Argentina también, en un foro donde se va a comunicar, digamos, los últimos papers, o sea, las últimas investigaciones sobre esto, donde, como siempre sabemos, digamos, que nosotros por ahí lo llevamos más a la vida cotidiana. O sea, lo llevamos porque nos parece sumamente importante, pero esto es un pedido específico, digamos, de las grandes potencias ahí del mundo. Está, así nació, digamos, la inteligencia emocional y el desarrollo, digamos, científico y de todo esto. Qué bárbaro. Por ahí, lo que quería avanzar, digamos, un poco es reflexionar y charlar un poco, digamos, sobre lo que es habilidades y competencias emocionales, que por ahí uno lo ve, digamos, como algo sumamente, no sé, como que uno tiene que hacer, no sé, una capacitación o una formación específica o por ahí los padres creemos que tenemos que ser sumamente capacitados en un área o en el otro, y sin embargo por ahí son cuestiones simples que solamente es cuestión de darnos cuenta y por ahí de reflexionar como para poder trabajarnos. Perfecto. Primero nosotros, siempre decimos que si no estamos bien nosotros, es imposible que nuestros chicos, digamos, perfecto. O mirá nuestros estudiantes, o nuestros pacientes, o lo que fuera, no puedan estar, digamos, bien, pero no bien en esta falsedad, digamos, de la felicidad que nos plantea por ahí lo mundano, ¿no? Esto de estar feliz y divinos todo el día, ¿no? Buscando el bienestar, o sea, el bienestar, el desarrollo, digamos, de todas nuestras dimensiones, bio, psicosocial, espiritual, emocional. Y bueno, repito, cuando hablo de espiritual no es una cuestión religiosa específica, sino, digamos, de esa dimensión espiritual que es evidente, digamos, en nuestro cuerpo, como ser humano. Pero bueno, por eso digo, el equilibrio busca el bienestar, no esta felicidad superflua por ahí que nos hacen creer, digamos, este poder que nos hace creer, digamos, a nosotros que estar feliz, bien, tener 90, 60, 90 y, sí. bueno, y todas estas características que por ahí hacen atrasar como personas, digamos, más que otra cosa que desarrollamos como humanidad. Hay un mundo capitalista, ¿no?, que requiere de modelos. Salvaje total. Pero y aparte se lo nota, digamos, y se lo percibe y se lo vive, digamos, uh-huh. continuamente. Y lamentablemente nuestros chicos, la educación, la salud mental, vive también, digamos, esto. Seguro. Y si uno no está formado, centrado, no reflexiona y no se para, digamos, de una manera fuerte, por así decirlo, ante la vida, y como todo, te va llevando, digamos, te va llevando la manada, ¿no? Seguro. El boom, el look del momento, Pero esto no es una, no es un discurso, digamos, por ahí antisistema. No, es un discurso, digamos, de reflexionar y parar sobre uno mismo. Seguro, y, tal y ver cual. Cuáles son nuestras capacidades, nuestras potencialidades, y sin dejarnos avasallar por ahí por lo que nos pide, digamos, el mundo hoy en día. Sí. Y ojo, que también, digamos, pensar en uno mismo es pensar en el bienestar físico, psíquico, o sea, por eso digo, atendiendo todas las dimensiones, digamos, del ser humano. Sin duda. Y las competencias no es ni más ni menos importante, digamos, en esto de las competencias emocionales, como la conciencia, digamos, de uno mismo, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales son fundamentales. Nosotros ya lo habíamos visto, pero por ahí no hemos hecho la diferencia en lo que son las habilidades. Ahí y está. Por ahí pensamos que uno nace, digamos, con esto. Y esto, uno no nace, uno se va haciendo, ¿sí? Se va haciendo y a partir, por eso digo, de eso sí que de la oferta y la demanda que en nuestra vida, por jugar un poco, digamos, con estos términos, por ahí ir viendo, digamos, esto de qué conciencia, digamos, tengo en reconocer por ahí nuestras propias emociones y sus efectos, digamos, que pasan en cada uno. En conocer, por ejemplo, las fortalezas, las debilidades, la seguridad. Porque por ahí uno piensa, digamos, que tener que estar bien todo el día y no estar o triste o enojarse por algo, eso también es positivo, es bueno. Uno se tiene que enojar también. Son emociones puras. Justicia, pero totalmente, porque nos enseñan como que no, que tiene que estar todo bien, porque no hay que enojar. O por ahí yo soy por ahí de entrar mucho a las redes y mirar, digamos, esta curiosidad, ¿no? De qué no, qué nos están imponiendo. Claro. Esto de que tenemos que estar todo bien y qué divino. Yo no digo, digamos, a ver, vos aparte, Pablo, vos me conocés, que yo por ahí soy digamos, de llevar positivamente la vida cotidiana. Pero bueno, pero hay momentos que uno, es válido que uno se enoje ante una injusticia, y es una emoción válida también, porque es una emoción que está hablando, digamos, de nuestra auto, cómo nosotros nos percibimos y también cómo nos estamos alejando de aquellos que nos puede causar mal, digamos, perfecto, a nosotros. Colo. No está mal enojarse. No, tal cual. Yo coincido. Mirar un plato en la cabeza. Ahí está. No, pero Colo, ¿sabés lo que te iba a preguntar? Porque viste que a veces los testimonios son interesantes. Apelando a tu historia personal, ¿no? Esto de involucrarte, de interiorizarte, de estudiar el tema de las emociones, ¿te cambia a vos de alguna manera también la percepción de encarar la vida cotidiana? Yo te digo para alentar al oyente, ¿no? ¿Agarraste herramientas que hoy vos decís, mirá qué valioso esto, que por ahí antes no las tenía? Sí, mirá, yo por ahí, siguiendo, digamos, por ahí a lo personal, conmigo, digamos, yo cuando decidí, digamos, a realizar una carrera universitaria, que siempre fue lo mío, educación y salud, quería yo una convergencia, digamos, entre eso, cuando comencé, digamos, la universidad, ya ahí hace muchos años, vi que por ahí no me cerraba solamente los instrumentos que me daba, digamos, la carrera. Yo, bueno, estudié, en realidad me fui a estudiar una psicopedagogía, terminé estudiando otras cosas más también aparte, de inquieta que soy, que siempre fui así, pero ahí comencé, digamos, mi trabajo de investigación sobre emociones. Bien. Y fue algo, digamos, fue una herramienta que todavía, que no había muchos estudios, digamos, a nivel científico sobre eso, pero sin embargo, hoy en día, digamos, noto la diferencia porque yo me tomé mucho, digamos, de ahí, de lo que es la inteligencia emocional, la educación emocional, como para poder ir dando, digamos, yo no sé si te soluciona la vida, pero sí te da muchas herramientas. Bien, eso, y muchas cuestiones, digamos, a poder reflexionar, porque es algo que está inmerso en el cuerpo. O sea, yo no estoy hablando de una ilusión óptica, bueno, no, esto nosotros hablamos, digamos, que las emociones tienen un lugar específico en nuestro cerebro, que fue uno de los lugares donde a nivel evolutivo del animal se desarrolló primero, que y luego, digamos, vinieron el otro desarrollo, que esto, ¿te acordás? Que lo hablamos, digamos, cómo se desarrolló evolutivamente el cerebro del animal, cómo se desarrolló luego nuestro cerebro y por qué hoy en día, digamos, es el estudio básico sobre las emociones. ¿Por qué? Porque es a donde se fue lo primero que se desarrolló en el animal, perdón, porque, y de ahí es donde nace y donde vemos, bueno, no, todo, toda una vida pensando que era la razón primero antes que las emociones, uh-huh. Y hoy en día nos dimos cuenta de que no, que primero tenemos que manejar nuestras emociones, que son las que influyen en la razón, y que primero a nivel cerebral y de corteza cerebral, nosotros damos primero una respuesta emocional y luego racional, que el mundo a propósito nos planteaba otra cosa, y nos sigue planteando obviamente otra cosa, pero por eso mismo las grandes empresas, las grandes como es desarrollo, digamos, a nivel internacional, buscan, digamos, y pagan a sus científicos para que desarrollen, digamos, elementos, herramientas de evaluación y de habilidades para, obviamente, no porque quiere que seamos mejor como sociedad, sino para un mejor rendimiento, digamos, obviamente, en sus negocios, ¿no? Pero por eso, volviendo, digamos, a la pregunta, por eso es tan importante el rol de las emociones, cómo poder manejarlo, cómo poder conocernos nosotros y cómo poder acompañar a nuestros chicos, ¿no? A nuestros chicos, a nuestros adolescentes, a nuestros hijos, sobrinos, a nuestros amigos, a nuestras amigas también, a nuestra familia. En momentos complejos, ¿no? Aparte, ¿no? Estamos atravesando. Y hoy un momento totalmente de incertidumbre, increíble. En la fecha, Pablo, en la cual estamos en octubre con incertidumbre a nivel social, a nivel, pero ni hablar que todo esto, no sé si perjudica, sino tambalea, digamos, a lo que es la familia, uh-huh. Y hablo de la familia, no esta familia, digamos, tradicional, que también nos han enseñado que tenemos que tener, sino a esta familia desde los sentimientos, ¿no? Que uno ir de lo vincular y afectivo que uno puede llegar a formar, que eso me parece sumamente más importante y menos hipócrita, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que el aliento siempre, digamos, en que puedan seguir capacitándose, desarrollando a los docentes, al área de salud mental, que cada vez lo se al Estado más. Mismo, o sea, ¿no? El Estado, yo creo que está perdiendo una oportunidad grandísima, digamos, en poder desarrollar muchísimas cosas, y siempre, obviamente, se miran el ombligo, digamos, y no miran, eso sí que miran el árbol y no el bosque, ¿no? Porque siempre hablamos, digamos, de la justicia social, hablamos de la del otro, y por ahí estas herramientas que son fundamentales y un paraguas para todo lo que por ahí lo que pasa, digamos, en nuestros días, lo que es el exceso de todo, digamos, que puede llegar a perjudicar a la persona, no lo utilizamos. Sí, y me parece que no demanda dinero, no es una cuestión de recursos económicos, es una cuestión de recursos humanos con voluntad. Y voluntad de servicio hacia el otro también. Seguro, quedó claro. Colo, brillante, como siempre, la verdad que me encanta este micro, me encanta charlar con vos, así que vamos a reencontrar en el próximo, seguramente con más novedades, pero la verdad que genial esto. Bueno, Pablo, un abrazo grande a todos, y bueno, si Dios quiere, nos vemos pronto. Pronto. Nos hablamos, chaval. Bueno, pero tenés que venir en vivo, tenés que pedir. Me voy en vivo. Voy a saludarlos para el día de periodista. Vos siempre que venís nos mimás, así que te queremos en vivo. Vamos. Dale. Buenísimo, Colo. Saludo a los niños. Ahí está. Bueno. Muchas gracias. A disposición, como siempre. Beso grande, qué linda. Chao.